perdón, amigo. Ay, güey. Este tipo está cruzado con William Levy y Rocky Balboa. No te preocupes, amigo. ¿A quién buscas? A mi esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? Puta. No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni sana, ni santa, ni puta. Los Cachondos hace Asociación Caliente. Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Luis Soto, el bebé. Yo, Fidel el Junior. Y yo soy su amigo Alan el Chabeli. ¿Cómo están, gente? Y este es su programa Los Cachondos, mijos. Asociación Caliente. Asociación Caliente. Pero no, bueno, pero hazle como en el intro, como la chava ve así. Asociación Caliente. Así se escucha. Los Cachondos. Asociación Caliente. Esa es la voz de Fidel, ¿no? Sí, es la voz de Fidel. Bueno, vamos al tema. A ver. ¿Cuál es el tema? Amor y desamor, chicos. ¿Qué hacer ante una situación de amor y desamor, Fidel? Por favor, güey. Fidel, por favor. Pero como dice, del amor al desamor hay un paso, güey. Cabrón, del desamor hay un paso. ¿Qué nosotros? Me vale, pito. Ay, cállate, Fidel, cállate. Más seriedad, por favor. No hables de tu sexualidad delante de la gente aquí. A ver, Alan, ¿algún desamor? ¿Tú qué sabes al respecto? Ay, yo no sé nada de eso, güey. Ay, sí. A mí nunca me ha pasado, güey. Un desamor, pues no, güey. Es que nunca le decían, güey. Siempre la chava se iba con el otro vato y no le decía ni madre. Qué miedo con eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante una situación de amor? Cuando, imagínense esta pinche situación cuando apenas vas a conocer a una chava, güey. O sea, fue la que la conociste por puto sí, Face, todo el sí, pedo. O sea, por tanta mamada que hoy en día. Pero por lo general, las pinches chavas del Face no son quienes son. No, güey. Hay que saber también sí. quién pues es. Esas que cuando la ves, cabrón, sí, pues no pareces de 100 likes, así, güey. La Jenny, cuerpecito acá de modelo, ojos azules, bien la verdad. Y la llegas a conocer en persona. Puta madre. Toda gorda, morena. Eso, güey. Que tiene que ser morena, güey, no seas de puto racista. Qué racista, Fidel, qué pero, racista. Pero hay que de niveles a niveles. Está la morena bonita y la morena quemada, güey. O sea, ay, ya el, no, es que no me acuerdo que tú eras pinche güero. Ojos azules. Vende queso, güey. Menonita, güey. Regresando con el tema. Entonces, ¿qué harían ante una situación así? Póngale que la tienen varios meses de conocer y tú les gustó su manera, la manera en que les habló, de oye, bonito, gordito, ay, chaparrito, ay, bonito. Bonito. Pero, ¿qué pedo con ese güey? ¿Qué le pasó? ¡No mames! Pero, ¿qué pedo cuando la conocen y no es quien esperaba? ¿Qué harían ante esa situación? Pues, primero que nada... Me cago, güey. En primera me cago, la segunda... Primero que nada, güey. ¿Que no fuera en qué? ¿En lo físico o como tú creías que era? Exactamente, en físico y... Bueno, pues intelectual obviamente te está mensajeando con sus palabras. Ni modo que sea otro pedo. Pues dijeras que, no sé, estuviéramos en un lugar y yo la veo, la conocí acá según bien acá, fregona y todo, bueno, está la chica. Bueno, no la conociste, por Face nada más. Okay, bueno, esa pues, es la situación, la chingado, por Face, concéntrate en la situación. Pon atención, cabrón, pon atención. Por favor. Bueno, no sé. Si un aplauso para Fidel, por favor, que este güey se concentre un chingo. Nada, si la conociera y está la neta culera, güey, o sea, culera que ni se salva, güey. Pues, ¿Qué puedes decir? Yo diría que, no sé, le digo, miro una palomita y me voy corriendo a la fregada. ¿Y ustedes, güeyes? ¿Qué dijiste en primera? ¿Ya ven qué caso me ponen, vatos? Es la atención, perdóname la vida. Perdónanos, güey. Perdóname la vida, Fidel. ¿Es más importante que escucharte? Me hago el desentendido, güey. Creo que sí. Digo, me hago el desentendido, güey. Ay, ajá, sí, bueno. Entonces... Bueno, realmente, si yo conociera a una persona, creo que tal vez me haría que no soy yo el que era el de esa cita, ¿no? No sé, le dices, oye, ¿cómo te vas a ir vestida? No, pues no sé, me he visto de morado. ¿Y tú cómo vas a ir vestido? No, pues yo todo de negro, ¿no? Y ya vamos ese día y ves una vieja vestida de morado, pero la ves súper buenísima, güey. Pinche cuerpo bien bueno, pero se voltea, güey, híjole. Hijo, no, así, güey. Así te quedas, güey. ¿qué harías tú, güey? Yo la neta digo, ay, creo que me equivoqué, no eres tú, perdón. Yo me llamo Pancho, ¿no? Pancho el del culo antiguo. A ver, Alan, ¿qué? ¿Tú qué harías, güey? Deja de estarte orgasmeando, güey. No, güey. Deja de hacerte chaquetas mentales. Yo creo, güey. Chaquetero que, este. Pues le diría, no, es que no eres tú, soy yo. No, la neta, si eres tú. Si eres tú. Si eres tú. Me acordé de Julián Álvarez, güey. Yo sé que yo no soy perfecto, güey. No soy perfecto. Pero mínimo no estoy como tú. Tengo malos ratos, más no malos gustos. Exacto. No, fíjate que le diría chance y si ya pedo. Aguanta aclarando. ¿Ya pedo? Aguanta aclarando, chavas, no importa cómo estén, mientras tenga un buen carácter, aquí el Chabelín sí les da. Y mientras me pongan pedo, bueno, creo que sí. Estuvimos hablando ahorita de qué harías ante una situación de amor. Pero qué pedo si tú fueras esa vieja fea. O sea, porque obviamente hay viejas que están muy guapas y que tú les tiras el pedo y te mandan a la chingada, ¿no? Sí. En ese caso tú estás diciendo, ¿no?, que es de la vieja, ¿no? Pero vamos a ver, tú eres la vieja en este caso. Bueno, a ver. Bueno, tú sigues siendo la vieja, ¿no? Antes que nada aclaremos, es la vieja fea, pero ¿qué tan fea de aquí a...? ¿Niveles? Sí, sí, nivel, güey, de escala del 10 al Fidel, güey. 10 al Fidel, güey. Ah, es cierto. Qué culos, qué culos. No es cierto, güey. Pues, ¿qué? Pues no sé, digamos que gordita o la neta. Oh, sí, güey. Que esté como Fidel. Santa Elena, güey. Sí, que esté como Fidel. Santa Elena. Entre más vieja, más buena, güey. Como Santa Elena. Entre más vieja, más buena. Pues a ver, ¿qué harías, Alan? Tú que te pones peluca y te vas a chambear ahí en las esquinas. ¿En las esquinas? Sí, güey. No, güey, pues no sé. Es que no entendí. No, güey, estamos hablando de desamor, güey. Ey. ¿Qué harías ante una situación de desamor que una vieja, tú le tires el pedo, le lleves sus pinches chocolatitos y todo el pedo, uh-huh, y te mande la chingada? Pero eso me lo vas a decir después de la canción, güey. Okay. Primero vamos a la canción, papá. Entonces vamos a la canción. Esa yo la quiero presentar. Ok, dínola. ¿La canción? Sí. Ah, ok. Pues ya, Fidel no habla, güey, no, pinche. Dila. Ya habla, cabrón, chingado. Bueno, estoy esperando, güey. Ya cállate, güey. ¿Cómo quiero que hables lo que yo le... La canción es Ranchero y Gallardo del Commander. Vámonos, viejón. Regresamos. Ranchero y Gallardo, güey. También el pasaje de un color fuerte, negro y brillante, de estampa imponente, que chulo animal. Obediente es todo un caballero, que pase perfecto, le ha faltado hablar. Cuatro patas que levantan con fina elegancia cuando va a bailar. Tiene el corazón de un niño, por noble y sencillo, fácil de apreciar. Con sentido grande entre los grandes, lo sacó a su padre, pues de donde más. Fue su madre una yegua muy cara que no hubo dinero pa' poder comprar. Yeah. Y que sigan bailando los cuatro, compa Bernie. Puro pa' adelante, compa Leo. Y fierro pa' Jalisco, pariente. Cuando nos toca la banda empieza la parranda y nos echa pa' atrás. No se va a rajar, muy coqueto y suerte con la dama. Le gusta el bucanas, también el coñac. Dos monturas, una de oro y plata, pero siempre a pelo se deja montar. Corazón noble y de sangre, muy fina por cierto, bueno pa' bailar. Más que holandés, mexicano, ranchero y gallardo, más que un animal. Porte fino, famoso, orgulloso de estupendo. Grande, qué chulo animal. Desde Fresno se manda el regalo. Se encuentra impecable ya por Culiacán. Hola, ¿qué tal? Regresamos con su programa Los Cachondos. Bueno, continuando con los desamores. Bueno, ya nos iba a contar su pinche anécdota. Y por favor, claro y fuerte. Claro y fuerte. Bueno, más claro que fuerte, güey. Ahora sí. Ah, güey, hombre, chingado. A ver, pues. A ver. Ya se escuchó. Ahí está. Tú habla, güey. Ok, okay. Perdón, okay, gente, okay, tuvimos okay. Un pequeño problema con los micrófonos, pero ya. A ver, ahora sí cuenta. En una situación de desamor, ¿qué haría? Pues... ¿Que te mande la verga la vieja? Que me mande la verga la vieja. Bueno, es que, pues... No sé, güey, de hacerme así como que... Se corta las venas con galletas. Ahí te un ejemplo, güey. Ahí te un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba más chavillo, güey, me la aventé a una morra. Sí, güey. ¿Qué tan chavillo, por ejemplo? En secundaria, güey. Ah, en secundaria. Ya tenías pelos, güey. Pero de cuenta que... Ya tenía peluche en el tablero. Esto, güey, fue por una apuesta que hice. Sí, que era así se les llama ahora. Era de ligarse una morrita en menos de una semana, güey. Pues y ahí que... este güey de galanada. No, es de cuenta que yo me hice el pendejo toda la semana, güey. Sí. Hasta el último día, ¿no? Ya sabes, el viernes. Y le empecé a hablarle... A esta chava le hablé en el receso. Y dije, no, es que... Ah, mira, que... La neta, de a perrito hay que jugar al papá y a la mamá. Hay que jugar al papá. Sí, güey. Y entonces ya a la hora de la salida le digo, oye, ¿sabes qué? Pues la neta me gusta. No, me dice, no, es que ni te conozco. Es que no te conozco, estás bien pinche quemado y no me gustan tan quemado. Nah, güey, ella no estaba... No te conozco. Ella no estaba así de güerita como tú, güey. Y mira que Fidel no está tan güerito. Nah, pero Fidel es puto, güey, entonces... No me cuento. ¡Mamón! Y luego... Y pues ya le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi novio? Me dice, pero es que no te conozco. Le digo, no hay pedo, nos conocemos. Nos terminamos de agarrar cariño. Y luego me dice, es que tengo novio. Le digo, no hay pedo, no soy celoso. Tengo novio. Le digo, no hay pedo, no soy celoso, mira. Nos compartimos, no hay pedo. Sí, un día tú te la chingas y yo lo otro. Sí, güey. Bueno, en fin, gente, para resumir su historia. Para resumir. Insiste, y la chava, como yo no aguanto, le dije... A ver, güey, ¿que no entiendes que no? No, puto, que no. ¡Seguridad! ¡Seguridad! No, me está costando, o sea, seguridad. Sí, me dijo que no, güey, pero así de yo. Ah, ok, está bien. Perdiste la apuesta, ¿sabes? Perdí la apuesta, güey. Eso fue lo que más me dolió, yo creo. Exacto, güey, no solo perdió la apuesta. Lo enchorizaron. Muy mal. Bueno, para todos los hombres, para todos los cachondos, antes de que empiecen a cortarse las venas con galletas saladas, les vamos a decir unas pequeñas cosas. ¿Tú comes galletas María, güey? No, güey. De las saladitas. Come de las saladitas, güey. No, a ese güey le gustan los saladitos, güey. Bueno, hombre, les vamos a decir unos pequeños pasos para... Unos pequeños pasos para salir de esa depresión de un mal amor. A ver, tú que eres experto en la materia, güey. Échatelos. No me tientes, Ala, no me tientes, porque me salgo con las mil y una anécdotas. ¡Ánimo! Échatelas, cabrón, a ver. Y las anécdotas también. No, güey, es pues, por ejemplo, cuando te hacen un desamor, no hay nada mejor que los compas. Y unos tacos al pastor. Y también, güey. Unos tacos al pastor, una chela y unos compas y te... ¿Cómo dices? Te ponen más de pie que esas mamadas. No, la neta, no, las mamadas no. Te ponen de pie mejor que los compas, güey. Bueno, depende. Bueno, tú tienes una gran admiradora tuya que tal vez estaría chuecamente y tú me entiendes. No, tú me entiendes. No, güey, no te entiendo. Ay, qué... Ah, cómo son culeros. Un saludo para el Cos y su amor platónico. No, ese es su amor perfecto, güey. Ahí quedaría súper bien. Hacen buena pareja. Sí. Bueno, el sangre alemana. Y la... Ay, no. Bueno, digo, la neta no me van a dejar decir que cuando les hacen un desamor, siempre lo primero son los compas. Esos güeyes siempre les van a poner el ánimo al 100. Y sí, la neta sí. Sí, güey. La neta, sí. Todos, la neta me vale madre. A todos esos compas que cuando te ven con cara de triste y te dicen, ay, no seas jotolón. ¿Sí o no? Bueno, yo cuando te he visto a ti, te digo, no hay pedo, Fidel, mira, todavía me tienes a mí, me la puedes... pinche putos, vale, putos. Gracias, Michael. Ya cállense, güeyes, vamos a una canción. Vamos a un corte, gente, pues los dejamos mientras con la canción, ¿qué es? Te mandamos a la chinga de la entregada. Ahora sí. Ven. ¿Cuál es? Ahora sí, la canción es... Ay, cachinga, ay, chinga, ¿cómo por favor, lento, Alan, gente. ¿Cómo eres lento, Alan? ¿Cómo eres lento? Ay, ¿qué le sabes? Que eres lento, güey. Pinche Fidel, güey. Ya, presenta la canción. Esa condición, cabrón. La canción. Bueno, vamos con la canción de confesión. Una nueva canción de la arrolladora muy, muy perrona. Buenísima, buenísima. Buenísima. Okay. Bueno, nos dejamos la canción buenísima. Aguántenos y regresamos. Que pues, Fidel, este voy a despidiendo y nosotros acá. Claro, eso es la chinga, Fidel. A ver, pon el rolononon. Ahí va el rolononon, Papantlas, tu gente vuela. Vamos con La Arrolladora. Muy buena canción. Y el Vinci, güey. Bueno, nos dejamos con la canción. Que ya los dejamos con la canción. ¡Ay, nos vemos! Dejo a mi familia en tus manos. Que me sienta a tu lado en el sofá. Que extrañas cada noche de locura, el besito que te daba en la mañana al despertar. Que me amas, que de eso no tenga duda, pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar. Que te hace falta. Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo, que te des no importa que estés dormida, que quiero sentirte viva, que porque de vez en cuando no te invito a una copa, que tú quieres embriagarte y que me quite la ropa y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios, que estés viva todavía, que quieres sentirte mía, que extrañas cada poro de mi piel. Sopla fuerte como si quisiera hablar. Una lágrima corre por tu mejilla, nada puede detenerla, se le ve que lleva afán. Que me amas, me susurras al oído, pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar. Que te hace falta. Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo, que te des tú no importa que estés dormida, que quiero sentirte viva, que porque de vez en cuando no te invito a una copa, que tú quieres embriagarte y que me quite la ropa y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios, que estés viva todavía, que quieres sentirte mía, que extrañas cada poro de mi piel. Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo, que te desnude con besos y que lo haga cada noche, no importa que estés dormida, que quiero sentirte viva, que porque de vez en cuando no te invito a una copa, que tú quieres embriagarte y que me quite la ropa y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios. Todavía que quieres sentirte mía, que extrañas cada poro de mi piel. Gente, regresamos aquí a Los Cachondos. Bueno, les decíamos, las formas de sobrevivir a un desamor, los compas, los tacos según el Chabelín. ¿Y tú, güey, qué opinas? Pues realmente no hay nadie más que te pueda ayudar a sobrevivir, digamos, de esa manera, porque hay personas que les da depresión de verdad, no es mamada, esto sí, bueno, ya no es jalada. Sí, eso sí. Y pues nadie más puede ayudarte a salir que tú. ¿Y tu familia? Sí. Tu familia te puede ayudar en mucho, pero realmente el que tú... Sí. Esto es cabrón. Perdónenlos. Está yo que quiero que brilles en sociedad y vales madre. Me hablan, no tú. Bueno, ya, continuando. Y realmente tú eres el que vas a salir de ese pedo. Yo digo que el alcohol no te ayuda. No, ni, güey. Ni los pinches tacos, güey. Ni los amigos te van a ayudar. Aunque digamos que son un tipo de distractor que es muy diferente a la ayuda. Realmente. Pero es que fíjate, güey, que como yo... esta canción, fíjate, que está al fondo de A los, sí, Cuatro Vientos, güey. Sí, güey. Tiene un desamor, güey. Pero se siente bien pedo, güey. Está bien pedo ese, güey. Y uno siente que está pedo junto con él, güey. Aunque no, sí, no pistea, ajá, ni nada. Porque ese es el síntoma de las pinches canciones. Te ayuda, sí, la canción a superar o a quedarte peor de lo o que estás. Ponerte, güey, peor. Sí, güey, ya sé. Pero fíjate, güey, que los amigos son un gran apoyo en estas situaciones, güey. Yo creo... A ver, un pinche amigo, lo único que te va a ayudar es ir a poner pedo, no, güey. No, pero aguanta. Tú, a ver, no aguanta. Amigo, güey. No, amigo así de peda, güey. Un verdadero amigo sí te ayuda, güey. A huevo. Eso es, ¿ah? Bueno, sí hay de amigos. Sí, güey, por eso te digo. Que va a ser próximo los, tema. Los verdaderos amigos, los verdaderos amigos, esos son los que te llegan a ayudar realmente, güey. Ajá. Sí, güey. Porque no existe la misma confianza, güey, al contarle que a tus papás o a tu mamá, güey. Pasó algo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, me imagino. Ese tipo de cosas, güey. Tienes, sí, más confianza de contárselo a tu amigo, el que sí es tu amigo, güey, a contárselo a tus papás. No, pues entonces, sí, esta persona, güey, te llega a ayudar muchísimo. Pues eso sí, como les decíamos, los amigos y la familia. Pero primero que nada, uno mismo. A huevo, uno, sí, mismo, güey, es el que tiene que salir. Nadie, sí, claro, va a salir, sí, por, güey, ti. Claro que sí, güey. Y ahora la duda que tengo, a ver, cachondos, ustedes también la han de tener. ¿Quiénes son más depresivos en un desamor, los hombres o las mujeres? ¿Quieres saber la respuesta? Y yo te la puedo decir muy fácil. Los hombres, aunque digan las mujeres, nada, la neta son las mujeres, pero realmente son los hombres. ¿Por qué los hombres? Cuando un hombre se enamora realmente, sí, vale madre. Sí. Se enamora y hace lo imposible, y cuando le dan una decepción, es que mujeres, chéquense esto. El mundo al hombre. Sí. Es que mujeres, chéquense esto. Ustedes dicen que no nos da, pero miren. O sí nos da. Nosotros en un desamor sufrimos lo que ustedes sufren en un mes. Sí, sí. Imagínense, nosotros estamos más cabrón. Es que yo digo que la depresión de los hombres se fija más en lo que vivimos ayer. En lo vivido, güey. ¿Por qué? Vivido. Porque necesitamos estar en un problemón chingón para estar así. No por cualquier cosa. No digo que todo tema no tenga su dificultad, ¿no? Pero, sí, o sea, hay unos temas que son un poco más difíciles de discutir más que otros. Sí, claro, así. Que sí, claro que sí. Y aunque estamos hablando de qué hacer ante una situación, ¿no? Pero bueno, eso también es parte de cómo sobrevivir a una situación. Y ahora vamos a ver de cómo sobrevivir a una situación de amor. Ya hablamos de desamor, ahora de amor, vamos a ver de amor. De amor otra vez. A ver, ya regresemos al choro porque enamorar, ya estamos depresivos. Ah, sí, ¿cómo puedes enamorar a una chava? Pues, mira, güey, lo que se está comprobando últimamente es que ya no puedes ser dulce con ella, ya no puedes regalarle cosas. ¿Por qué? Porque caes en la friendzone, güey. Esa friendzone es fatal. Tienes que tener mucho cuidado con eso, güey. Antes que nada, guardamos. Ahora yo creo que las mujeres prefieren que las maltraten, güey, no sé, para que se enamoren, sí, de ti, no sé, güey. Guardemos. Pues sí se dice eso, que entre más las desprecies, más van a estar atrás de ti. Sí, güey. Sí, mira, yo por eso las tengo castigadas a todas ahorita, güey. Tú no me dejarás mentir, güey. Que antes como era con ciertas viejas y ahorita que ya... Lo sé, hasta caen gordos. Es que Fidel, también aguanta, no mames, güey, también aguanta. No mames, güey, te decía a tu abuelita que le hiciera los mandados, güey, y nunca. Sí, Fidel. ¿Qué compa tiene tu abuelita, güey? Ya sé, güey. Acá mi compa, el bebé, no me dejarás mentir, güey, que... Así es mi junior. Que antes cómo era con algunas viejas, bien atento y ya después... Bien atento, le regalaba un chingo de cosas, güey. Pero eso es lo peor del caso. Un hombre, sí, ni todo el amor ni todo el dinero a las viejas, sí, porque luego las viejas te agarran la pata. Pero ahora, ¿cómo es el show? Bueno, en este caso, la billetera, güey. Sí, güey. Pero ahora, ¿cómo es el show, güey? Que ya ni las pelo y ¿cómo están? Atrás. Sí, a huevo, a huevo. Sí, güey, pues ya vieron dinero, güey. Pero todavía cae en sus pedos, güey. Todavía cae, todavía ese cae. Es el pedo, Fidel. No, güey, no. Ya, no le sacas caso. Sí, ya no la quiere, pero de todos modos ya. Ya, güey. Si quieren coger, pues ya. Eso es muy aparte, tú, güey. Pero sí es neta lo que dice Fidel. Nuestro compa, el Junior. Huevo, hombre. ¿El mamador? Junior, el mamador. Ya, continuando. Mamá micrófono. Mamá micrófono. Mamá micrófono. Pinche Chabelín. Ya. Cabrón. Es que ustedes no lo saben, gente, pero cada vez que llegamos aquí a la radio, Fidel S. Anda con sus mamadas. Ay, Fidel, ya deja esa mamada, güey. Ya lo. Ella no fue. No. Ya, continuando, güey. Continuando, que ya les variamos mucho. Para enamorar a una mujer, no solo es el dinero, ¿no? Bueno, yo no es el pinche dinero. Eso no es enamorar, güey. Eso es engatusar, güey, con el dinero. Las compras, güey, con eso no. Las compras. ¿Cómo las enamoro? Obviamente, dicen que verbo mata carita. Sí, güey. Yo digo que carita mata, ¿verdad? No, güey. Carita sí. Mata todo, güey. No, güey, dinero todo. Mata todo, güey. Dinero mata todo. Porque eres pinche feo, no sepas hablar, eres tartamudo. Acá el pedo, ¿sabes cuál fue el pedo conmigo? Que nací pobre, nací mal proporcionado, güey. Y o sea, y para hablar soy una vasca, güey, no mames. Oh, no, así tú ya sabes, estoy muy jodido, güey. Te chingó Diosito, güey. Ya sé, güey, así como de que no. Como yo, güey, yo prefería haber sido rico que me esté guapo, güey. Pero mala suerte me tocó ser guapo y me esté rico, güey. Ay, sí, cabrón. Y yo, pues, a ver, tengo feria, soy verbo, puede que no sea carita, pero verbo me sobra y me basta. No, mira, Fidel, está dejando eso, güey. Tú sí eres carita, güey. Neta, tienes una carita bien mamona, cabrón. Ay, no sé qué decir, una carita bien pendeja, güey. No, lo manda a la chingada. Siempre, güey. Pero sí, para enamorar a una mujer, necesitan hablarle bonito. Pero no solo hablarle bonito, sino tener una presencia, vestirte bien. Que te sientan, no como el pinche Chabelino que siempre se viene a sus chores. No como el pinche Chabelo que viene en chor. Ya no así, güey. No mames, güey. O sea, ¿cómo le vas a llegar con una vieja? Oye, ¿quieres andar conmigo? Sí, no, güey. Sí, no, Chabelín. Cabrona. ¿Quieres andar conmigo? ¿Quieres andar conmigo, cabrón? ¿Quieres ir a salir conmigo? Así se habla, güey. Como hombre, güey. No, ¿sabes qué? Un macho calado. Tú eres la chava con la que yo sueño. Y me preguntaba si nos tomamos cariño. ¿Qué? ¿Qué dijiste, güey? Ya, Mayel. Ya, Mayel. Que diga Fidel, güey. Ya, estate, cabrón. Sí, Fidel, por favor. La presencia de un hombre cuenta mucho. Aunque, como lo dicen muchas mujeres, aunque no seas guapo, mínimo tienes que estar bien limpio y oler bien, ¿no? Imagínate, luego hueles a puro pinche pazuco, güey. Tampoco quieres oler a cola. Pazuco, güey. Pata, sudor y culo, güey. Mejor dicho, pazuco, güey. Pazuco, pues. Ah, güey. Pata, sudor y culo. Entonces, para terminar con su programa nostálgico. Nostálgico. Más con esta canción, güey. Quiero que sepas que ya no viste a Dios. Quiero que sepas que no, güey, que no, güey. Bueno, gente, digan una frase para terminar. Una frase llegadora para los que piensan enamorar y a los que quieren mandar a la verga, ¿no? Porque a ver. De amor y de desamor. A ver, primero el Chabelín. Yo, una frase para enamorar. Sí, güey. Sí. Que sea una para enamorar y una para desenamorar. Bueno, a ti te voy a decir cómo me enamoró ahorita la chava que me gusta, güey. ¿Cómo dices que se llama? Ella me dijo. ¿Carla? Me dijo. No. Tienes que decir nombre, güey. Esta Adriana. Esa no era, pero bueno. No, bueno, me dijo que le gustaban los tacos y el fútbol. Y con eso me enamoró. Ahora, una cosa que me desenamore. Una cosa que me desenamore, que me digan ¡pinche negro! Sí. ¿Y tú, Fidel? ¿Yo? ¿Tú, Fidel? Saber. Las damas. Una que enamore. Creo una que enamore, a ver. No, a ver, no estaba dedicada para la chava que ocupa mis pensamientos. Nayeli. Nayeli, mi niña hermosa. Mi niña, mi madre. Tú sabes que yo te procuro. Tú eres la que está en mi mente en todo momento. Deseo poder estar contigo en las buenas y en los desmadres también. A huevo uno que tiene verbo, puto. Y una vez, amor, pues. ¡Ey, tú! Siempre lo que te dicen siempre. Una vez. ¡Ey, tú! ¡Vete la verga! Ya, pues, dígalo, porque ya se acaba el tiempo. Ay, y esta por una vieja que me la jugó chueco. Pinche vieja, vete a la chingada. eso es todo, pinche vato. O sea, la frase era, ¿ey, tú? ¿Y tú? Sí, Ya les va mi frase, güey, porque ya se va a terminar el programa. La frase es, no importan las palabras, no importa cómo me veas, solo importa cómo me quieras. Y de desamor, chingas a ver. Pues sí, güey. Dice, no así de fácil. No me importa que me digas lo que me digas, la que sigue. A mí me gusta mucho lo que dice la que me dijeron, güey. Dice, no me importa que me digan que estoy loco, que me digan loco. Ay, qué canciones, güey. Ya la chingada. ¿Quieren mandar un saludo antes de irnos? ¿O sea, quién? 5, 4, un saludo. Un saludo a todos. Mi mujer, para mi mujer. Que la tengo castigada. Un saludo. Un saludo para toda mi familia y para una chava que me dijo que quería saludos. Ah, no es cierto. Un saludo. Hernández. Un saludo para mi compa, el Oscarín Morales, güey, que es un putillo que conozco de ahí de la uni. Bueno, ya que estamos a ver. Y un saludo para Lope, para Linchadina. Un saludo para todos los compas de la uni, para Nayeli, para mis. ¿Qué? Para mi compa del car, para mi familia y para toda la bola de güeyes más. No, pues un saludo para todo el mundo, que les vaya bonito hoy. Sale. Así es. Vámonos con la canción de broche de oro. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, cachondo. Nos vemos. Verga. Desde que te fuiste ya no quiero. Exagero, eres más que bonita. Daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa. No sé lo que me hiciste, pero me fascinas. Me gustas demasiado, no puedo evitarlo. Dentro del corazón te llevo todo el día. A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado. Basta con recorrer las curvas de tus labios y arder con la pasión más de 40 grados para que me volvieras más indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Eres más que perfecta en todos los sentidos. Después de estar contigo ahora me siento vivo y estoy seguro que somos almas gemelas. Fascina.